Casa del Sol Naciente. La Casa del Sol Naciente, ya por los 60, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó ya, no, ¿cuánto Fernando? Tiempo? Imagínense que yo creo que nuestros progenitores, ponele, ni siquiera nos tenían al tanto. No, mi progenitora no había nacido, por ejemplo. ¿Cómo no había nacido? No, no. No, en no. 60. De verdad le digo, es muy joven. Nació en el 66. Bueno, esto es de esa época. Estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí. Cuando nacías estaba escuchando así. Mis padres eran muy jóvenes. Lo que sí, seguramente nuestros progenitores ideológicos ya se estaban jugando las bolas hace rato. Sí, hace rato, ya habían empezado. Exactamente. Entonces imagino también que ese tema habrá sonado en alguno de esos cuartos. Vas a acordar un poco a una... no sé si usted leyó Fabián Casas. No, no leí Fabián Casas, se lo digo así en el aire. Se lo aconsejo, digamos. Me lo anoto. Poeta, anótelo. Lo anotamos todos. Ponele. Digamos, un poeta del barrio Boedo, que es el barrio... Que hace poquito me toca vivir ahí. Hoy fui en inmobiliario y me parece que no va a ser mi barrio por mucho tiempo. Están aumentando, están aumentando. Qué difícil que está tema de los numerillos. Ponele que ese sea el tema. Pero Casas, en uno de sus poemas, dice algo que me recuerda un poco a The Animals. Y dice: Príncipe violento de los 70, ¿qué podemos hacer por ustedes? No se convirtieron en políticos, no se exiliaron. Y no están con dos NN en el pecho debajo de la tierra. Entonces, cuando leo a Casas, me lleva mucho a Zeppelin, me lleva mucho a Animals y otras bandas más de aquellos años. Por esas razones que quería compartir con ustedes ese sentimiento. Muchas gracias. Compartidísimas, entonces. Le agradezco. Bueno, bienvenidos a nuestro primer programa de este ciclo 2013. Hacerá con acento una vez más. Como lo dijimos el año pasado y seguirá siendo así, nuestro programa apela a conocernos. Uh-huh. Sobre todo de eso, ¿no? Que hablábamos un poquito al inicio. Conocernos con todos los que intentamos, los que seguimos y siguen elaborando respuestas a esta forma de vida que tenemos conjunta, que se ha llevado a cabo, que es, digamos, esta cuestión colectiva, conjunta, que se ve mucho, que por suerte podemos ver y es la que queremos mostrar, que tenemos para empezar a resolver los conflictos, estos, los problemas que tenemos cotidianos. Ajá. Y también plantarnos ante una forma de vida, elaborar. Ajá. Respuestas, pero también permanecer y desde allí cambiar. Sí. para vivir distinto. Ese es el recorrido, ¿no? Del espíritu de Será con Acento. Sí. Que, digamos, vamos a compartir también, creo que la intención nuestra es abrir siempre las puertas de lo que hacemos, digamos. Realmente creemos que Será con Acento nos excede a nosotros. Sí. Tanto en tiempo y en espacio, digamos, más allá que se esté dando en este momento y en este estudio, pensar en qué significa Será con Acento. También es pensar en, como dice el texto que leímos en un principio, que es de Guillermo de Pofay, que es el que da como nacimiento al nombre, es que somos todos y todas aquellas personas que realmente deseamos liberarnos de todas las injusticias, digamos, y que nos juntamos ya sea en la calle, sea en un manicomio, sea en una cárcel, sea en el río, sea en un estudio de radio, a discutir un poco, digamos, qué es lo que estamos viviendo y si queremos vivir de esta manera y si queremos vivir de otra manera, digamos. En tal caso, una de las discusiones que teníamos con Gis al principio era qué era lo que estamos transcurriendo, que era este ser inacabado que somos, este estar haciendo permanentemente. Ese es el espíritu de Será con Acento, que no es casual que se dé en este espacio también, digamos, por más que no se exceda a lo que transcurre afuera. También se da dentro de una radio, que es Radio Por Qué, con compañeros que tienen otros, con otros programas, pero que hay una coincidencia ideológica acerca de los medios de comunicación, acerca de lo que se quiere contar y cómo se quiere contar. En ese sentido, también, gracias al surgimiento de Radio Por Qué, que si ustedes escuchan los otros programas o escuchan los institucionales de la radio, realmente creo que se piensa de hacer una radio de una manera independiente del Estado y de los aparatos periodísticos que lo sustentan, digamos. Esa es también la impronta de Será con Acento. No sé si Gisela quiere compartir algo más. Sí, yo lo que quería decir, que sobre todo este eslogan que nosotros tenemos, que es la convicción de caminar junto al otro, más que un eslogan, es un modo de vivir y siempre con alegría. Uh-huh. Me quiero cerrar con la alegría porque la estamos necesitando. Así que, dichas estas palabras, paso a dar nuestras vías de comunicación para que ustedes sepan cómo contactarse con nosotros, dónde llamarnos y dónde escucharnos. ¿Y cómo hago entonces? Y que usted se sienta frente a la computadora. Ajá. O computador, como usted quiera. Sí. Si es femenino o masculino, es lo mismo. Si nos quiere mandar un mail es aceraconacento@gmail.com. Ajá. Si nos querés escuchar o si querés ver la página de la radio es www.radioporqué.org.ar. Y nuestro teléfono es el 4361-3934. Muy bien, así que ahí nos podés llamar si estás interesado, nos podés escribir. O podemos seguir el contacto vía Facebook. También. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Está en la página. Es muy nuevito. Es muy nuevito. Digamos, estos nuevos sistemas de comunicación, porque antes uno... ¿Qué pasaba? Yo venía para acá y decía... yo cuando escuchaba radio antes me imaginaba esa voz, ¿viste? Claro. Que, ¿cómo hacemos, Gisela, y el resto de los compañeros? ¿Cómo hacemos para pasar... desapercibido en tiempos actuales? Digamos, no, es todo muy buchón. Ese era el mundo de la radio antes. Vos te imaginabas esa voz, ese silencio, ese tono grave, o tono fino, y te imaginabas, digamos, todo. Te la craneabas de diferente forma, ya sea... todo el lugar, las personas, si tenía pelo canoso, hasta que comía. Todo. Podías pensar. Todo. Ahora tenemos Facebook, que hace que nos botoniemos, digamos. Que esa voz va acompañada de esa carucha, es como, se le quita un poco de magia, pero bueno, nos puede buscar por Facebook si está interesado en buscarnos, nosotros ya estaremos muy alegres. También decirles que quienes le vamos a poner el cuerpo a Será con Acento, somos muchos, pero en lo que va a ser la conducción o esas voces raras que va a escuchar usted, va a ser Gisela. Romagnolo, ya ahí la puede buscar por Facebook. Gracias. Quien le habla a Fernando, Maxi va a estar del otro lado de la operación. Fernando Raíces también lo puede buscar en Facebook. Exactamente. Y también tendremos desde como columnistas a Diego, a Víctor y a Leo. Dicho esto, vamos a dar paso a nuestros columnistas. Digamos, ellos decidieron llamar la columna Para Vos. Ellos son Víctor, Diego y Leo. Ojalá en algún momento puedan hacer la columna desde el piso. Mientras tanto, lo harán telefónicamente. Digamos, en sí, lo cierto es que los que estamos de este lado del teléfono y los que están de aquel lado del teléfono, estamos haciendo algo concreto que es romper un poco y es mojar un poco la oreja a las relaciones que proponen el cierre. Digo esto porque nuestros compañeros, nuestros columnistas, están en José León Suárez, están en el Complejo Penitenciario San Martín, están en la Unidad 46 y del Pabellón 5 saldrán en vivo cada jueves. Así que bienvenidos Víctor, bienvenido Diego, Leo. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, sí, aquí, buenas noches, Fer. Aquí estoy con Leo, Diego. Muy buena noche, audiencia, muy buena noche, Gisela. Buenas noches, Fer. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, ansioso, un poco también nervioso, ¿viste? Pero bien, estábamos esperando este momento hace como 2 meses ya. Sí. Y llegó. Y llegó, así que ya arrancamos, la idea... chicos, es que de acá hasta fin de año cada jueves nos encontremos, digamos que esto continúe. Lo importante era como arrancar. En la radio nos pusimos de acuerdo, los tiempos, y ya todos los programas van a ir sumándose, algunos ya están en el aire y demás. Bueno, lo primero que le queríamos es informar, no preguntar a ustedes, sino informar a la gente que nos está escuchando, es contextualizar un poco desde dónde llaman. Para que quede claro también, digamos, la situación que sea en particular. Pero yo quiero hacer hincapié en esto, Víctor, no sé si a vos qué te parece. Aclarar, están llamando desde una unidad penitenciaria, es decir, que están privados de su libertad, sí. Pero no son, digamos, no son presos, como comúnmente se lo conoce, digamos, están pasando por esta situación, significa que están presos, pero no la identidad, por suerte, de ustedes, como el resto de sus compañeros, supera ese estado actual. Digo, marcar esta diferencia, que también es como nosotros lo pensamos a ustedes. Sí, por supuesto, Fer. ¿Quién anda ahí? Sí, como lo decís vos. Me cambiaron, ya no es cambió Mavito. Cambió la voz, de repente una voz más gruesa. Estamos acá con Leo, ¿viste? Haciendo una seña y le digo, ¿viste? Que así también se presenta. Ahora lo llamo a Diego también, Fer. ¿Está bien? Vayamos saludando. Leo, te estamos escuchando los dos, ¿viste? Así que por eso te respondió Leo. Ah, yo también te escucho, Fer, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien, buenas noches. Andamos muy bien. Satura un poco el sonido, no sé cómo se escuchará afuera, pero como que explota un poco la voz. Bueno, chicos. Ah, bueno. Bienvenidos a este programa de radio, a la gente que los está escuchando, y es un orgullo tenerlos como compañeros. Bien, gracias. Gracias. Sí, como dijiste, como estabas diciendo, y Leo también le cortamos lo que estaba por decir, ¿no? Pero está bueno que sepan de dónde estamos haciendo radio nosotros, tanto... Ahí viene Diego. Sí, acá está Diego. Ahí Diego, ¿verdad? Y estamos haciendo de acá, de la Unidad Penitenciaria 46. Ahí saludá, Diego. Hola, un gusto, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Fer, Gise, Masi. Hola, Gise, Masi. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Ustedes cómo andan ahí? Bien, acá, tranquilo. Bien, con ganas de proyectar cosas, salir adelante. Contanos, a ver un poco de las cosas, de esas cosas. Hacemos teatro, estamos haciendo murales, stencil. Bueno, yo en particular estoy con Leo, estamos con un taller textil. Ajá. En cual donamos juguetes, almohadones. Digamos, en sí, Diego, quiero hacerte más, antes de empezar a explayarse en cada una de las actividades, como nombrar, digamos, no qué es lo que hacen en cada actividad, pero sí nombrar las actividades. Ponele, ¿me escuchás ahí? Sí. Digamos, las actividades, cuando Gise te pregunta que, en qué andan, digamos, más o menos, si tenés que enumerarla en 5 minutos, ¡ya! Ah, bueno, te digo, hacemos rugby, hacemos cine, teatro, aprendizaje de textil, somos alfabetizadores, estamos con la biblioteca, tenemos una biblioteca ambulante que funciona. Ahora está parada, pero bueno, ya arranca de vuelta. Los chanchos para afuera. Tenemos taller de braille, hay chicos que hacen cosas de braille. Reproducción de codornices, pato, gallina. Sí, hacemos, se hace cosas. Tenemos para hablar, para hablar un rato. Sí, entonces. Mucho para hablar. Lo primero que se me viene, usted sí se... ya que... Sí, por supuesto, pregunte. Que no le intimide mi voz y mi gran apariencia física. lo primero que se me viene a la cabeza es lo siguiente, ¿no? Para ir rompiendo un poco el imaginario de la cárcel. Para mí, quizá, y para la gente que está escuchando, decirle que ellos son compañeros míos de una actividad específica que se llama Rancho Aparte. En ese sentido es como que... de un tiempo a esta parte me tocó conocer la cárcel y también me tocó conocer esos imaginarios que estaba hablando en un principio. Lo cierto es que la gente que está escuchando este programa no está al tanto de lo que es una cárcel, aunque las cárceles sean diferentes entre sí, pero es un gran monstruo y se imagina quizá de una manera más demonizada las relaciones y las personas que ahí se encuentran. Entonces, la intención nuestra de hablar con ustedes es poder dar la oportunidad de mostrar las otras realidades posibles que ahí se dan. Entonces, cuando ustedes me hablan que hacen muchas actividades, yo después vamos a sacar la bolilla del sorteo, porque ya tenemos acá armado la bolilla como un bingo, y vamos a ver qué actividad toca hablar. La primera pregunta es la siguiente, porque imagino que cuando uno está... en una situación tan compleja como es estar privado de su libertad, tiene que luchar contra muchísimas cosas y quizás se acerca al principio a X actividad, pongamos, vamos a poner un ejemplo, teatro, ¿sí? Sí. Cuando ustedes se acercaron la primera vez a teatro, ¿se acercaron sabiendo que era el teatro o se acercaron para ganarle tiempo a lo que es el encierro? digamos, mi primera pregunta quizá es ¿cuál es la transformación personal en la cual ustedes fueron surgiendo cuando se acercan a una actividad que rompe con lo que la cárcel mía propone, ¿no? Sí, yo te puedo responder, les puedo responder que en verdad, bueno, me hizo dar cuenta de que podía hacer, que me hizo conocer lo que era teatro en realidad, porque no sabía lo que era. Aunque hoy me cuesta porque actuar adelante de personas era como que, no sé, me daba vergüenza o algo así. Y me sigue dando un poco, pero bueno, trato de seguir haciéndolo y no trato, sino que lo hago. Ajá. Pero así me hizo ver que podía aprender algo nuevo y que yo después de eso también lo puedo... me va a servir porque personalmente te hace crecer, como también saber desenvolverte en cualquier momento y circunstancia, ¿no? También que surjan. Sí. Era como que antes, viste, adelante de persona uno por ahí se cohibía de hablar o de decir y te hace un poquito más cara dura. Está bien, suma, sirve eso. Y aprendés que tenés una herramienta más en tus manos, dice. Ajá. No es el caso de Leo, ponele, yo creo que Leo lo tiene innato eso. No es el caso de Leo, ¿no? Digamos, no tuvo que pasar por teatro para hacer cara dura, ponele. Oh, viste, sí. Leo no te está escuchando, Diego te escucha. Bueno, pero... es parecido, son como hermanos de Leo. Que dice que vos sos cara dura ya para el teatro, ya no necesitas. Es verdad. Yo, por ejemplo, mirá, en ese sentido te cuento una anécdota. Que al final esto termina siendo como una cuenta parte de su vida acá adentro, no lo puedo creer. Tranquilo, digamos, yo arranqué, contanos. Mira, arranqué como pensando en solucionar mi realidad material, digamos, de qué laburar y no tener ganas de laburar bajo dependencia. Dije, bueno, me pongo a vender películas y eso hizo que elija qué películas y el modo de venderlo, ponele. Pero arrancó simplemente como para poder llenar la olla. Después. Con el tiempo empecé a conocer a otra gente y me invitaban a hacer ciclo de cine. Entonces ya la función de vender películas estaba, pero se abría como otra puerta dentro de esa misma, de ese mismo disparador. Y después, con el tiempo, la profesora de teatro, de ese teatro que vos hablás que te hace ser más cara dura, sí. Es la que, digamos, Carolina y Mercedes, exacto. Sí, digamos, me invita a la unidad 46 por digamos, por verme o por ver participar en la actividad de lo que es el ciclo de cine. Entonces, a eso iba también con la pregunta, con que uno a veces va con una idea o con una necesidad, pero la actividad, la interacción y la herramienta misma te transforma a vos mismo en otras circunstancias. Y de repente ahora estamos acá y tenemos un programa de radio y hacemos Rancho Aparte, pero en mi caso personal arrancó con la necesidad de ir a buscar el mango. Y ahora estamos en esta militancia social. Por eso te hacía la pregunta, claro, que más o menos tu respuesta fue por el mismo camino. Sí. Entonces vamos, claro, ¿qué te parece, Gisela, si vamos...? Yo me quedé con ganas de saber las actividades, porque soy más chusma, Víctor, ¿viste cómo es esto? Yo soy un poco más chusma, entonces necesito saber cuál es la actividad que o más te interesa o la actividad que elegiste para contarnos, como quieras. Y yo hoy en realidad quería que Diego cuente o Leo, que está apuntando Diego a Leo, la actividad que ellos tienen todos los días de trabajar con la tela, de coser. Mucho no entiendo, pero por eso me gustaría que ellos le expliquen. Bueno, está vamos bien, entonces, ¿no? Salió la bolilla del taller textil. Sí, me parece que me tiran todo el fardo. Que le ponga el pecho el costurero, a ver. Y bueno, a ver, te cuento, nosotros hacemos ahí en el taller textil, hacemos muñecos, perros, gatitos, almohadones, corazones, y los regalamos, los donamos a un comedor. Ajá, la pregunta... La pregunta eso es, más allá de, ya me estás contando la parte productiva, sino que, ¿cómo surge la idea de hacer un taller textil? Eso sería como lo primero para preguntar de enero. Y eso surgió de la idea de Diego un poco más. Porque él se lo propuso a una abuelita que iba era una de nuestras alumnas en alfabetización. Ajá. Porque también alfabetizamos. Ajá. Y y le había propuesto, porque ella tenía una máquina, y Diego dijo, yo voy a comprar una, y ponemos las dos, y había otra chica, José, que tenía otra, y ya teníamos tres, necesitamos el lugar. Entonces él me dijo a mí, bueno, y empezamos a armar, a ver qué podíamos conseguir, y conseguimos un localcito en el sector femenino. Muy bien. Le tuvimos que fabricar la puerta, pintarla. Resistir, producir. ¿Cómo es? Producir, resistir, qué sé yo, Diego acá. Y bueno, y ahí ya teníamos el lugar, conseguimos un candado y ya teníamos nuestro lugar. Y después empezamos a pedir tela y nos traían los curas que venían a veces al pabellón. Ajá. Nuestra familia también no. Familia Diego compró casi todas las cosas que necesitábamos. Y así surgió. Intentamos con las chicas también ahí del pabellón 14 que tienen máquina. Sí, sí, digamos, entonces. Y el pabellón 11 también. Un poco fue como acomodar las ganas, primero los conocimientos técnicos, que es saber coser y demás, que no saber cortar, que no todos los tienen, pasar esos conocimientos de ustedes, agruparse con las máquinas, conseguir un espacio. Sí, ¿se corta? Sí, ahí te llamo de nuevo, así Sí, lo que vamos a hacer es, le propongo lo siguiente, nosotros ahora vamos a un tema de música. Dale. Vamos a la entrevista. Y se nos cortó. Bueno, pasaron los chicos, que es la columna para vos, es una presentación, vamos a ir de a poco desarrollando como el contenido de la columna y los que tienen para decir y para contar y para informarnos cómo es que se organizan. Y además, vamos a tener que deshilachar todos estos talleres que vienen de, ¿no? Redes, de otra red, algún taller, hago otro y se abre. Es buenísimo que esté alfabetizando y que le diga a la señora, comprate otra máquina, yo me compro una y entramos a coser acá, a cortar. Exacto. Y se genera otro taller. Así de rápido los muchachos. Así de rápido y así de rápido pasa el tiempo. Y así nos vamos a un tema. Y nos vamos. Dale. A un temita. Vamos con Alejandro Balvis. Y dale. Clavó una espada derribando el terraplén. Sombras atormentadas debajo de la frazada en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar. Bucaneros salen a robar. Forasteros vienen a mirar. Y un farol a queroseno. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared. Balsas que navegan la ciudad. Gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad. Traumas para superar. ciudad. Traumas para superar. Balas en la puta oscuridad. Gracias por la caridad. Radio Por Qué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Por Qué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporque.org.ar. Volvimos con Será con Acento en este ya tercer bloque después de... Después de nuestro temita La Correntada de Alejandro Valdés. Alejandro Valdés. Y el ataque de los chicos del pabellón 5. El sí, ataque sí, se nos corta, tú. Exactamente. Estamos, la intención de la entrevista de hoy es poder darle, digamos, poder profundizar lo que es la problemática en lo que se llama Proyecto Costa del Plata, uh-huh. Digamos, para poder dar pie a nuestro invitado y para que se pueda, quien está escuchando también pueda comprender la extensión de esta charla, es explicar un poco dónde está ubicado geográficamente. Sí. Digamos, vamos a hablar lo que es Quilmes, en la zona Avellaneda Quilmes, es decir, en la zona conocida como la zona sur del conurbano. Digamos, en una tierra que abarca lo que es el arroyo Santo Domingo en Villa Domínico hasta la calle Espora en Quilmes. Sí. ¿Sí? Frente a lo que sería el río de la Plata. Digamos, allí vamos a encontrar que la problemática son varias, digamos, la problemática de contaminación, de vivienda, y quizá de un tiempo a esta parte la mayor problemática es que una multinacional, una empresa como Techín, se quiere apropiar o quiere exterminar lo que es la reserva natural, sí, que así es. Se encuentra. Por eso es el proyecto, este es el proyecto del Plata, digamos. Exacto. La empresa quiere ahí poner un mega proyecto inmobiliario que para, obviamente, perjudicaría mucho a los vecinos que ya viven en esa zona. Exactamente. Digamos, para poder hablar y que nos pueda informar un poco mejor, tenemos con nosotros en línea a Nieves Baldassini, que corresponde a lo que es el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, Salud y Medio Ambiente, integrante de la Asamblea Nueva La Entrega de la Costa. Nieves, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Isela y Fernando, ¿cómo están? Bien, Nieves, buenas Muy noches. Bien. Gracias por tu tiempo y por darnos la oportunidad en profundizar sobre esta problemática, ante todo, Nieves. No, en realidad los agradecidos somos nosotros porque nos permiten difundir la problemática. Y como ustedes bien decían, la ubicación del emprendimiento Nueva Costa del Plata es en la zona de Avellaneda Quilmes, pero le agregamos un ingrediente más, que donde quieren hacer el emprendimiento inmobiliario es una reserva natural, como ustedes bien dijeron, pero detrás de la reserva está el relleno sanitario de Seamse, de Avellaneda, claro, de Villa Domínico, el viejo, uno de los primeros rellenos sanitarios de Villa Domínico Quilmes, y que fue uno de los más grandes de Latinoamérica. Ahí están enterradas 50 millones de toneladas de basura, y quienes manejaron el relleno este fue Seamse junto con Techín a través de la empresa subsidiaria Ciusa. Ahora son ellos, sí, ellos estaban encargados del movimiento de suelos, y ahora son ellos los que quieren hacer el emprendimiento inmobiliario Nueva Costa del Plata, sería un Puerto Madero 2. Pero ustedes hablaban de que iban a perjudicar a los vecinos que viven ahí en la zona de la Ribera de Bernal, pero nosotros también lo que planteamos, que de hacerse el proyecto este, los que van a ser perjudicados también son los vecinos que vayan a habitar en ese lugar. Porque claro, hay estudios realizados de la Universidad de La Plata donde indican y ponen énfasis en que la zona está contaminada. Habla sobre el arroyo Santo Domingo, el Seamse, el polo petroquímico, la pastera Smurfy Kappa. Por lo tanto, no van a ser solamente los vecinos que ya viven ahí, sino los que viven ahí, que viven en la zona de la ribera de Bernal, claro, sino los que posibles vecinos que vayan. Y además que cuando se logra cerrar el relleno sanitario allá por el año 2004, uh-huh, en el año 2002 se logra una ordenanza en Quilmes donde declara reserva natural y parque ecológico a toda el área, desde el límite de Avellaneda hasta Berazategui. Después, en el año 2003, reducen la reserva a la calle Espora y el límite con Avellaneda. Y uno de los fundamentos por lo cual se crea la ordenanza esta y la protección de la zona es debido a la contaminación existente en el lugar. O sea que ya se preveía todo esto. Y lo que también nosotros recalcamos, que el relleno sanitario se inicia en el año 78, en una época del proceso de la dictadura militar. Sí. Y después, en el año 1993, se modifica el contrato de concesión a la empresa Techín. Pero lo que nosotros criticamos es, se habla de un gobierno militar quien entregó, que se entregaron las tierras, pero después durante todos los gobiernos democráticos nunca se cuestionó la entrega de tierras a esta empresa. Y lo que nosotros decimos es que antes de cuestionar nada sobre el emprendimiento, comenzamos a preguntar a biólogos y personas entendidas en el tema qué era lo que iba a pasar si se hacía este emprendimiento inmobiliario. Para hacerlo necesitan elevar el suelo, 6 metros, la costa, ¿no?, de la costa, claro, a 5,50 metros de altura. Por lo tanto, ellos en el discurso de presentación del emprendimiento dice que van a proteger la reserva natural. Nosotros preguntamos cómo haces para proteger una reserva y un humedal rellenando la cota a 5,50 metros. Es imposible. Por lo tanto, se destruye todo lo que es el bosque nativo ribereño, uh-huh, y el humedal, que está cumpliendo una función ambiental que es la de retención de las crecientes del río de la Plata y de las lluvias. Lo que continuamente decimos es que si se hace el emprendimiento este, los vecinos de Avellaneda y Quilmes vamos a sufrir las consecuencias, porque el agua que se estanca ahí después no va a tener lugar donde estancarse. Y bueno, de hecho está... Se va a inundar todo. La inundación que se dio en estos últimos días en La Plata, y previamente el año pasado, creo que fue, la inundación que se generó en la Basílica de Luján, que nunca se había inundado. Pero ¿por qué pasan todas estas cosas? Una es porque aumentó la cantidad de caudal de lluvia, pero hay otras causas que son... el relleno de las zonas bajas del suelo, y elevan a la cota de la costa, donde pasan esas zonas que eran bajas, pasan a ser zonas altas, y lo que los barrios que eran viejos barrios que estaban en zonas altas pasan a ser bajas. Claro. Entonces es ahí el porqué de la situación, y que lo que no se tiene en cuenta, lo que está pasando es que se está construyendo sobre los valles de inundación, es decir, en las zonas bajas, tanto en el río de la Plata como en la zona de cuenca de los arroyos. Por eso pasa la inundación de Capital, por eso pasó la inundación de La Plata, y por eso también en Quilmes, por ejemplo, los vecinos de Villa Alcira se están inundando porque hicieron un barrio cerrado donde elevaron la cota del suelo a 3 metros de altura y pasó a estar el barrio nuevo a mayor altura y el viejo barrio a menor altura. Entonces, lo que se tiene que, los funcionarios que tienen que prever toda esta situación no lo hacen. Entonces después somos los vecinos quienes sufrimos las consecuencias. Y bueno, y por suerte nosotros logramos en enero se presentó una medida cautelar donde la Cámara Federal determinó que se suspendieran las obras por 30 días y después, previo a esa medida cautelar, antes que se terminaran, nuestros abogados presentaron una medida de no innovar y el juez hizo lugar dándole la posibilidad, bueno, que no pueden realizar ningún tipo de obra hasta que el juez no resuelva la medida de fondo, que es... Y bueno, lo que se está violando acá es la ley de bosques. Claro, Nieves, como para entender un poco más esto, digamos, como para ampliarlo, el tema de informaciones, acá estamos hablando de 240 hectáreas donde hay una reserva, donde efectivamente existen humedales que en su momento se dieron como reserva natural, que lo que hacen, bueno, además de evitar las inundaciones, es también mantener una biodiversidad, controlar las inundaciones, como vos dijiste, pero digo, también son una fuente de agua dulce importantísima que si la sacan la convierten en cemento de 40 pisos para arriba. Sí, es, mira, para que los vecinos entiendan bien fácil, los humedales son los lugares, serían los aire acondicionadores de la ciudad. Mientras exista el humedal, lo que se genera es un vapor fresco, porque en el humedal está el bosque nativo costero, entonces el agua empieza a evaporarse y como está debajo de árboles, es un vapor fresco. Cuando sopla el viento del río, lo que hace es refrigerar a la ciudad. Si nosotros lo que dejamos, que construimos puertos secos, es decir, plazas secas con cemento, el sol va a pegar directamente sobre el cemento y cuando sopla el viento del río, en vez de soplar un viento con una brisa fresca, va a ser lo contrario, va a elevar la temperatura. Bueno, de hecho, ahí en Capital, Puerto Madero, genera una cortina en relación a los vientos que vienen del río y la ciudad aumentó en 2 o 3 grados la temperatura. Entonces, en vez de utilizar los elementos y el servicio ambiental que te genera la naturaleza, se hace todo al revés. Se prioriza el trabajo con cemento, que yo no digo que no se generen fuentes de trabajo, pero como dicen arquitectos que son éticos, dicen que hay lugares donde sí se puede construir y otros lugares donde no se debe construir. Y bueno, de eso se trata, que las personas que tienen conocimiento lo apliquen en beneficio de los vecinos y no en perjuicio, porque acá siempre lo que se prioriza son los negociados. Sí. Y cuando decimos negociados, es distinto a lo que es un negocio, porque en el negocio las dos partes se benefician. En cambio, cuando hay negociados, una parte se beneficia y la otra es la perjudicada. En este caso, somos toda la ciudadanía. Nieves, una consulta también para informar, porque la lucha por parte de todos los compañeros de las diferentes asambleas que se dan dentro de la defensa del río y las agrupaciones, que tiene que ver con formación e información acerca de lo importante que es la reserva y preservar ese lugar como está, también se da una lucha en un plano meramente político y hasta cuando hablamos de que el 2002 se logra esta ordenanza en la cual esta reserva lo que va a hacer es conservar los ecosistemas y la biodiversidad, también nos hace de qué pensar cuando en el 2008 hay una vuelta atrás en Avellaneda y digamos, como que se resonifica la zona, y hoy por hoy en Quilmes también se está digamos, dando esa lucha en el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, en el todo este movimiento, si nosotros tenemos que hacer historia, nace allá por las asambleas del 2001. Ajá. El SEAMSE se cierra en plena época de las asambleas barriales, en el año 2002-2003. Después en el año 2008, que es el 13 de marzo del 2008 cuando se presenta el proyecto Nueva Costa del Plata en el Teatro Roma de Avellaneda. Pocos días después se crea la Asamblea Anual a la Entrega de la Costa de Avellaneda Quilmes. Y todo esto pasa porque eran vecinos que veníamos trabajando por distintas cosas, como por ejemplo lo que se logró, para que los vecinos sepan, la empresa Aguas Argentinas, que era una multinacional, en el año 2005 se la echa por una cuestión de que los vecinos peleaban porque esta empresa no cumplía con las obras y porque hizo el desastre hídrico más grande de la historia, por un desbalance que cerró todos los pozos al Puelche e importó, llevó agua al Río de la Plata hacia adentro, hacia los barrios, no haciendo obras de cloaca. Bueno, todos estos movimientos que se dieron de asambleas vecinales, bueno, terminan en esto. Los foros que se van creando son procesos de información, que lo que nosotros decimos, que la información que nosotros tenemos es una herramienta para concientizar a las personas del valor que tiene la información. No es para acumularla de manera individual, sino para socializarla y de esa manera generar un cambio real, que es el bienestar de todos los vecinos. Ante eso, Nieves, para informar con respecto a eso, digamos, ¿dónde es que se los puede encontrar? ¿De qué manera se organizan para formar e informar al resto de la comunidad? Digamos, ¿qué actividades hacen para concientizar acerca de la importancia que tiene resguardar esta reserva natural en Quilmes, Avellaneda? Mira, lo que nosotros hacemos son asambleas todos los domingos ahí en la zona de la Ribera, en Bernal. Después lo que se hacen son volanteadas en la calle, se dan charlas en escuelas, ya sean primarias, secundarias o institutos de formación docente, en las universidades. El otro día, el sábado pasado, se hizo una feria de semilla por la relación que tiene, ¿no?, la biodiversidad. Claro. Y la problemática esta que existe de la ley esta de patentes de semillas. Uh-huh. que genera todo un problema, ¿no?, en cuanto a la alimentación. Pero lo que se hace es todo, desde la difusión en la calle, en la asamblea. Utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance. Y bueno, se hacen caminatas. Ahora el próximo 21 de abril a las 10 de la mañana, que es un día domingo, se va a realizar una caminata. Y el 27, que es sábado, a las 18 horas, se va a hacer una caminata lunar nocturna, que es, bueno, una manera de conocer a la reserva durante el día, donde se puede apreciar cómo es la vegetación, y durante la noche, donde se agudizan los sentidos y tenés otra percepción, ¿no?, de lo que es el lugar. Digamos, una consulta, la reserva, para ubicarla también físicamente, ¿uno de los costados es el polo petroquímico industrial? No, tenés el polo petroquímico que limita con el arroyo Sarandí. Sí. Después el arroyo Sarandí hasta el arroyo Santo Domingo tenés las zonas de Quinta, las viejas quintas donde se producía el vino patero, y que ahí hicieron un ecopunto. El ecopunto, vos preguntás si nadie sabe qué es el ecopunto. Bueno, rellenaron con basura el municipio de Avellaneda y destruyó gran parte de lo que es el humedal ahí en la zona de las quintas, que nosotros decimos que se podría haber hecho eso en el relleno que ya existe, el relleno sanitario, el SEAMSE, que para qué destruyeron un lugar que estaba cumpliendo una función ambiental. Y después, del arroyo Santo Domingo hasta la calle Espora, esa es la franja donde quieren hacer el emprendimiento inmobiliario. En Avellaneda, en el año 2008, en diciembre, el Consejo Deliberante votó la rezonificación del lugar, que es por eso que se presenta la medida cautelar, donde es ahí donde se viola la ley de bosques, porque la ley de bosques te dice que no se puede hacer ninguna modificación de uso de suelo ni desmonte mientras tanto la provincia de Buenos Aires no haya hecho el relevamiento de bosques nativos, y la provincia de Buenos Aires todavía no lo hizo. Entonces, por lo tanto, están violando la ley nacional de bosques nativos. Por eso se presenta la medida cautelar. y bueno, y ahora deben responder por lo generado, ¿no? Exacto. Digamos, recordemos que el intendente de Avellaneda es Jorge Ferraresi, ¿no? Sí. Y el intendente, sí, de Quilmes. Cuando votaron el, bueno, Consejo Deliberante, quien estaba como intendente en ese momento era Cacho Álvarez. Y después, bueno, ahora bueno, siguen los dos, promocionan tanto el señor intendente Ferraresi como Cacho Álvarez, que ahora es senador, creo, en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Los dos promocionaban el emprendimiento inmobiliario. Y dentro de lo que ellos dicen, que es una zona de reserva y donde se van a practicar deportes náuticos. Y van a vivir, esto está en la página del proyecto Nueva Costa del Plata, se dice que nosotros decíamos que eran 25.000 personas que iban a vivir en el lugar, 25.000 personas que iban a trabajar y 25.000 que iban a estar circulando, daba un 75.000 personas en, sí, el lugar. Pero ahora viendo la página de Nueva Costa del Plata te dicen 20.000 personas que van a habitar, 80.000 que van a estar circulando y creo que unas 30.000 trabajando. 130.000 personas en un lugar, yo creo que así no se puede proteger nunca una reserva. No. Sinceramente no. Digamos, en sí me faltó decir que el intendente de Quilmes es Francisco Gutiérrez. Sí. Sí, el otro día justamente le preguntábamos si nos podía dar una entrevista, porque cuando en diciembre del año pasado, del 2012, se hizo una chique de autopista y nosotros no lo queríamos hacer, pero es que esa medida de fuerza la tenés que tomar porque no te queda otra. Después de 5 años de estar enviando notas a todos lados y de que nadie te escuche, pedimos disculpas a los vecinos, ¿no? Porque por ahí se retrasaron un poco, pero es lo único que te queda por hacer para que te tomen en cuenta. Y bueno, junto a nosotros estuvieron las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiña y Elia Spell. Y bueno, después, a la semana siguiente, fuimos al Consejo Deliberante cuando se intentaba votar la ordenanza, modificar la ordenanza en Quilmes, y pedimos una entrevista y todavía estamos esperando que nos den la entrevista. Nunca. Pero sí, pero eso sí, el 12 de diciembre del 2012, el secretario de Medio Ambiente, Olivares, junto con la Fundación Humedales y con los representantes de Techín, se reunían para ponerse de acuerdo y dar vía libre a este emprendimiento inmobiliario. O sea que con las empresas sí se juntan, con los vecinos no. Bueno, habrá que seguir dándole pelea, Nieves. Sí, de hecho no bajamos los brazos y estamos difundiendo la reserva y para los más chiquititos, porque nosotros tenemos el derecho de usar las cosas, pero la obligación también de cuidarlos, no para nosotros, sino para que las generaciones futuras también puedan hacer uso y proteger a lo que es la tierra, que de ella tenemos todos los elementos necesarios para la vida, porque lo que necesitamos para vivir fundamentalmente es oxígeno y agua. Y si nosotros destruimos las fuentes provisoras que te proveen de agua y oxígeno, bueno, la ecuación es igual a la muerte. Bueno, entonces, bueno, lo que estamos, cuando dicen y los ambientalistas, pero en realidad es más que estamos peleando por la vida. Sí, un derecho natural. Así que, bueno, Nieves, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Queremos recordar que también te pueden encontrar por Facebook, ¿no? Bueno, a vos, a la asamblea, digo, de Nueva Bien, Entrega de la Costa. Asambleístas por el Río Bernal y después un correo electrónico que es Nueva la Entrega de la Costa, qa@gmail.com y Rivera con Urbano Sur, .blogspot.com. Bueno, son las maneras que se pueden comunicar con la asamblea. Bueno, gracias y por último, digamos, también agradecer a todos tus compañeros y la comunidad que acompañan esta lucha. Como dijiste vos, hace muy poco hicieron una intervención ahí en la autopista, nombraste a Nora Cortiñas como una, digamos, de lo multisectorial que fue esa convocatoria y me quedo parte de lo que decís vos con lo que dijo Nora. Y que los políticos, y que no solamente pertenecen al, porque

cuando cae la nave, uno siempre espera que la reparen. Me pica la espina de la vida en el alma, me rasca la risa, me calma el ritmo maya. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas. Bueno, fin de semana. Fernando Andrés. Fernando Andrés. Mi nombre es Fernando Andrés. Bueno, Nieves, muchas gracias a los compañeros que están metiendo el pecho. Es bastante conflictivo porque enfrente tenés todo un aparato que es un aparato estatal. A mí me queda la sensación, después de hablar con Nieves, antes de ir al CEPA Finde a mandar la agenda, me queda la sensación de que siempre pasa lo mismo. Nuestros derechos terminan dependiendo de un negociado, de quién levanta el dedo y quién lo baja en un HCD o en un consejo deliberante. Uh-huh. Y digamos, hay gente que está viviendo en este lugar, hay gente que no tiene agua hace muchísimo tiempo, no tiene agua potable hace muchísimo tiempo, y esto del SEAMS es algo de hace 25 años. Entonces me da la impresión de que no es un gobierno, todo gobierno es una sucesión. Sí, por suerte, digamos, si uno esa sensación me parece que es recontra válida sentirla. El tema es que... Hay una contraparte, por suerte. Claro, claro. Digamos, porque si no, pensaríamos que la política es solamente eso. No, no, claro que no. Y la política, nosotros como seres sociales, la política es mucho más que eso. Por suerte tenemos como organizaciones, que es la que queremos ir conociendo en este caso. Nos toca conocer a la gente de la Asamblea de No a la Entrega de la Costa, que digamos que su militancia es una militancia política, es una militancia social, que no es, digamos, una pyme. Exacto. Digamos, que no es una corporación. Su militancia sí tiene que ver, digamos, y también lo supera su persona. Digamos, tanto Nieves como el resto de sus compañeros, todo su tiempo que van, tanto a repartir los volantes como a pisar la reserva, a acercarse a la gente que vive sobre la ribera y que no tiene las condiciones. Exacto. Como no tener agua cuando tenés, digamos, a metros. Claro. Poder traer el agua que está sobre la autopista. Entonces, si bien dudo de ciertos sectores de políticos partidarios, que son partidarios en el caso de las multinacionales, más allá de la bandera que les interese mostrar. Por suerte tenemos esta contraparte que hace que por lo menos esté frenado el proyecto hasta ahora, digamos, y que es una acción de los vecinos, que está frenado concretamente por una acción de los vecinos. Y que vecinos. No lo dejemos solo, digamos, porque claro. En este caso la lucha que están haciendo tiene que ver con nuestra vida. Bueno, también. Ahí hablamos de los derechos, ¿no? Para obtener esos derechos, como lo aprendimos hace mucho, tenemos que salir a pelearlos y tenemos nuestros deberes, así que bueno. Será por ese lado. Después de este día, de esta fecha, lamentablemente no podemos volver a comunicarnos con los chicos del penal, digamos, con Víctor, con Leo, con Diego. Justo cuando estábamos hablando con Nieves se ve que llamaban. Si usted escuchó el pipipi, el tututú, eran los chicos del penal. Eran ellos queriéndose comunicar, lamentablemente nos están llamando ahora y eso hace que no podamos cerrar con ellos. La intención era cerrar con ellos. La voy a tener que invitar a usted, a Maxi, que está del otro lado poniendo cara enamorado también. Está enamorado. Está enamorado. Está enamorado. Está calladito. Como decía un jefe mío, Un jefe mío decía, ¿qué le pasa? Usted está enamorada. La piba se caía, viste, claro. Se caía, hacía mal todo. En el laburo porque está enamorada. Si rendís en el laburo es porque... Te va para atrás con el amor. Entonces vamos a invitar a la gente enamorada y a la gente que no. También, a la gente que no está enamorada. No vamos a invitar, por ejemplo, a Álvaro Gutiérrez. No, para nada. No lo queremos. Entonces, para el día 12 de abril, sí, me gustaría invitarla, es decir, que el 12 de abril es mañana. Mañana viernes. Exactamente, en la Asamblea Bosque Alegre. Sí. Exactamente, la Asamblea a un año de la represión y la tala del medio ambiente en Zona Norte, a las 17:30 en la Plaza Mitre. Tempranito. Sí, arranca tempranito, digamos, porque uno se tiene que mirar a los ojos temprano, porque después... Es cosa complicada. Al otro día y más madera. 17:30. Exactamente, 17:30 en Plaza Mitre, Avenida Libertador, 9 de Julio, San Isidro. Seguramente conocen mucho la zona. Sí. Hay una movilización y jornada cultural a las 19 horas también. Hay unas bandas en vivo, que está Agrupación Pasión, Uchurupacá, Viento Juglar y Me Peinó Miguel, me encantó. Me Peinó Miguel es buenísimo. La banda Me Peinó Miguel. Me Peinó Miguel. Para más información, entren ahí al blog de la Asamblea, que es asambleabosquealegre.com. Yo te voy a invitar para viernes también. Dale. A vos y a Maxi, que está enamorado, el viernes a las 20. Esto es en el Bauen. Hay un festival musical, pero esta vez es solidario. Por todas las víctimas y por todos los problemas que hubo por las inundaciones en La Plata y acá también, se va a hacer este festival musical solidario que empieza a las 20 horas y la entradita es un producto que vos te parezca. Muy bien. Piden productos de limpieza, agua y también colchas o sábanas, pero podés llevar lo que te parezca necesario. Exacto. Así entonces que ahí vamos. Centro, ¿no? Sí, vamos. Corrientes. En la Avenida Corrientes. Y Callao, exactamente. Yo te paso de día, no sé si vos me querés invitar algo más el viernes o... No, ya está, porque a las 20 yo ya como que... Ya está. Y después me fui a esto que me dijiste vos, me voy a las 20 al Bauer y ya te termino. Me vendimos todos los cartuchos. Sí. Bueno, el sábado 13, ¿sí? Y el domingo también, porque es sábado y domingo, vamos a ir a La Plata. Sí. Que está bastante complicado, en un tiempo a esta parte, ahí vamos a hacer la fría. Ajá. Digamos, por decimosegunda vez se va a hacer en La Plata desde las 14 horas, lo que es la Feria del Libro Independiente Autogestiva, parte de lo que dimos al principio de Será con Acento. Guillermo Alcofay es un ícono dentro de la fría. Así que el día 13 de abril, el Jardín de la Paz, que queda en el Paseo del Bosque, seguramente lo conoces, también porque conoces La Plata, ¿no? Sí, sí. Y el día 14 de abril, en la mecha multiespacio entre 1 y 65, así que sábado 13 y 14 fría en La Plata. Muy bien. Yo tengo para el sábado también te invito, pero lo mío siempre es a la noche, me llama mucho la atención, pero bueno, seguimos. El sábado a las 21 horas, esto es en la fábrica recuperada IMPA, sí, va a haber un taller de danza afro en Lima, de la banda Tumbalata. Sí, muy conocidos. Muy lindos. Suenan que no se puede explicar. Exactamente. No, caminar, salís a pasar por Parque Rivadavia, cruzas la vía. Y te vas a bailar, danza. Llévate una pollerita blanca. Rauso y Quirandíes, exactamente. Esa parte, bueno, te quedás hablando con los compañeros que están militando hace rato en esa fábrica recuperada. Entrás de la universidad, de la fábrica de los trabajadores y demás. El bachillerato popular. Exactamente. Y todos los centros culturales que están dentro del país. Por suerte es un referente en lo que es la lucha popular. Yo lo que voy a hacer es invitarla el sábado 13 también. Qué manera de invitarnos todo el Parque tiempo. Lezama, acá. Acá cerquita, en San Telmo. Exactamente, cerquita. A las más o menos tardecita, ¿sí? A las 17, en lo que es el anfiteatro. Sí. En Parque Lezama. Unos gurises, después de Romañón, ¿sí? Sí. Dijeron, pensemos en una alternativa de resistencia y de arte, y festivaron, hermano, que es el Festival por los Sueños que se dieron ayer. Así que van a ser abierto, gratuito para toda la comunidad. Va a tocar La Perra que los parió, Condición Humana, Afrotarse, que es un Afrotarse, tipo de percusión, sí, sí, como conocido, La Corbata del General, Todos Somos Nadie y Branca León. Así que se pueden acercar al Parque Lezama, en el barrio este sábado. De Vacas La Boca. Este sábado, a partir de las 17. 13. Muy bien. Y el último que tengo yo, ajá, así como para cerrar el sábado a las 21 horas. El Centro Cultural del Surco cumple 7 años, sí. Así que se va a estar celebrando ahí a partir de las 21 horas. Esto es en Avenida Boedo, al 830. Exactamente. El Surco pertenece a lo que es un movimiento cultural que se llama Frente Cultural del Mundo Laser, conocido como El Laser, y que milita principalmente Capital Federal. Y hace tiempo que viene dando batalla en la cultura en Capital Federal. Bueno, se termina el programa. Se nos está terminando, se nos terminó hace rato, queremos decir, pero sí. Bueno, hubo unos problemitas. Como primer programa nos extendimos un poco más. Nos extendimos. Lo que me gustaría es mandarle un saludo a todos nuestros compañeros que integran Radio Porqué, que están comenzando en esta semana, irán comenzando. Entonces, a Julio César por su programa ya. Los lunes. Arrancó los lunes. Mañana es mejor. Del señor Alejo. Muy bien. Exactamente. Zona de Promesas, Caminando la Palabra, La Cuadrilla. La Cuadrilla, ¿cómo está? Le tiene cariño, Sí, le tengo cariño. Los que luchan y los que lloran, Sonido de Luz, Memorias con Nola y Voz Campesina, también está Bolivia en Argentina. Digamos, todos esos programas digamos, forman parte de la grilla de Radio Porqué, así que un fuerte abrazo para todos. Y bienvenidos al ciclo también, le damos a ellos también la bienvenida porque a partir de ahora estamos todos con nuestro primer programita, así que de acá a patearla, A patearla. Sin una queja. Bueno, se termina, nos encontraremos el jueves que viene. Yo por así último es. Me gustaría invitarlos a todos antes de escuchar el programa y de venir acá a la radio. ¿Cómo no? Bueno, dígame. Tenemos que cerrar la puerta a tanta gente que quiere entrar. Sí, mira, me están llamando desde allá, yo no puedo con todo. El jueves que viene, 19 de abril a las 10 de la mañana, en Comodoro Pi, sí, en Retiro, va a estar lo que es el juicio, la sentencia, más que nada el veredicto, a los asesinos de Mariano Ferreira. Así que estaría bueno que haya una movilización, que esté la lucha como único camino para poder lograr justicia. Van a más que invitados estar ahí presente con, sí, con esta invitación y con este. Pensando en esta invitación y en el disco que se hizo a partir del asesinato de Mariano Ferreira, que se llama Cuerpo, de muchos artistas componiendo como disparador y recordando a Mariano, nos vamos con este temita y que tengan buenas noches. Escuchemos, buenas noches. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además que llevan banderas, que estudian, qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios gracias, con sus computadoras. Muchas gracias, ¡viva la patria! Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Sino como te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista. Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Sino como te enterás que la Unión Industrial no son ladrones. Y menos mal que está la ley de medio K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. ¡Oh! Miren lo que es. No dice nada. Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos. Por Dios, argentinos y argentinas. Yo soy tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí. ¡Oh, con no! Pero en la comisaría no veo gorilas, ni asesino ni tortura. Podría darme cuenta que todo continúa lo mismo vivido de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Me quiero saber que tiene negativo a darme cuenta que tinta con aparato represivo. En los sindicatos no veo morir a